Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Lunes 29 de julio. Cuando entró Jesús en un poblado, una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Hijo aceptó hospedarse en la casa de Santa Marta, concédenos por su intercesión que, sirviendo fielmente a Cristo y nuestros hermanos, merezcamos ser recibidos por ti en la mansión del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. El Señor me dijo: ve a comprar un cinturón de lino y póntelo en la cintura, pero no lo metas en el agua. Compré el cinturón y me lo puse en la cintura, según la orden del Señor. Entonces el Señor me habló por segunda vez y me dijo: toma el cinturón que compraste y que llevas puesto en la cintura. Levántate y vete al río Eufrates y escóndelo ahí, en el agujero de una roca. Fui y lo escondí en el Eufrates, como me había ordenado el Señor. Al cabo de mucho tiempo, me dijo el Señor: levántate, vete al Eufrates y recoge el cinturón que te mandé que escondieras ahí. Fui al Eufrates, escarbé y recogí el cinturón del sitio donde lo había escondido. Pero el cinturón se había podrido. No servía para nada. Entonces el Señor me habló y me dijo: esto dice el Señor: del mismo modo haré yo que se pudra la gran soberbia de Judá y de Jerusalén. Ese pueblo malvado se ha negado a obedecerme. Se porta obstinadamente. Ha seguido a otros dioses para servirlos y adorarlos. Y será como este cinturón, que ya no sirve para nada. Porque así como el cinturón va adherido al cuerpo, así quise llevar unidas a mí, a la casa de Israel y a la casa de Judá, para que fueran mi pueblo, mi fama, mi gloria y mi honor. Pero ellos no me escucharon. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Deuteronomio 32. Abandonaron a Dios que les dio la vida. Abandonaron a Dios que les dio la vida. Abandonaron a Dios que los creó. Y olvidaron al Señor que les dio la vida. Lo vio el Señor, y encolerizado, rechazó a sus hijos y a sus hijas. Abandonaron a Dios que les dio la vida. El Señor pensó: me les voy a esconder y voy a ver en qué acaban, porque son una generación depravada, unos hijos infieles. Abandonaron a Dios que les dio la vida. Ellos me han dado celos con un Dios que no es Dios y me han encolerizado con sus ídolos. Yo también les voy a dar celos con un pueblo que no es pueblo y los voy a encolerizar con una nación insensata. Abandonaron a Dios que les dio la vida. Aleluya, aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano Lázaro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro. Pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: Sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que nos invita siempre a la fe, porque no depende todo de nosotros, sino siempre de esa gracia de Dios. En primer lugar, en esta fiesta de Santa Marta lo recordamos. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordándoles que la Iglesia hoy recuerda a Santa Marta, hermana de María y de Lázaro. Bueno, era una familia pequeñita, Marta, María y Lázaro. El nombre Marta es casi lo mismo que María. María significa señora, la que lleva la casa. Marta, María es la misma raíz, ¿eh? Es exactamente lo mismo, con una variante, ¿no? En fin, Lázaro viene de Eleazar, el auxiliado. Y esta familia era una familia que recibía siempre a Jesús, dándonos ejemplo de hospitalidad, pero también pidiendo fe en este Dios que da la vida. Por esto decimos: Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Naturalmente, hoy la palabra comienza también por el profeta Jeremías, que es un profeta al que Dios le pide que haga una cosa extraña: compre un cinturón. Aquel tiempo los cinchos existían, pero bueno, ni de plástico ni de cuero. La gente se ponía un cinturón de lino. Era carísimo un cinturón de lino. Lo meta bajo una piedra, después regrese y cuando mira, el cinturón se ha podrido porque estaba en el agua del río, en la humedad. Y dice Dios: Así también le va a pasar a mi pueblo, porque yo me lo puse como un cinturón, o quise ser para ellos ciertamente cinturón que va unido al cuerpo, pero se han apartado de mí. Recordemos que en la Biblia la cintura, ¿no?, la cintura donde va el cinturón, precisamente era símbolo del afecto. Es curioso porque el Señor sacó a Eva del costado, o sea, de la cintura de Adán. O sea, es una parte que tenía que ver con el afecto, según la forma de pensar de los judíos. Más el Señor quería a Israel y se lo ponía como un cinto, más ellos se alejaban. Naturalmente, hermanos, hoy la atención va sobre esta santa tan curiosa, Santa Marta. Es la mujer activa, ¿se acuerdan? Aquella que se ponía a trabajar y regañaba a María porque en vez de estar trabajando se puso a escuchar a Jesús. El Señor regañó a Marta. Marta es ejemplo de esta mujer que tiene un carácter fuerte, ¿no? Y reclama. Cuando muere Lázaro le dice: Señor, le dice, ¿no?, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora creo que Dios te dará lo que le pides. Encontré con una persona que estaba muy triste y decía: es que yo le pedí a Dios que no muriera mi hermano, un hermano que era joven. ¿Y por qué Dios no me lo concedió? A veces reclamamos, pero es una forma de hacer oración. Quiero decir con esto que al final también agreguemos como María, pero aún así sigo confiando en ti. Y Jesús a esta mujer le da una de las frases más hermosas. Cuando le dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque haya muerto vivirá, y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. Hermanos, esta es la esperanza cristiana. Sin la fe en la resurrección, ¿qué somos? ¿Un grupo de gente que cree en un personaje del pasado? No, Cristo está vivo, dándonos vida. Marta dice: sí creo, Señor. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos hacemos dos preguntas. En primer lugar, lo que pasaba con ese famoso cinturón de lino. El lino es una tela carísima. ¿Será que el Señor ha querido acercarnos y nosotros nos hemos separado de Él? ¿El Señor quiere llamarnos hijos, pero nos volvemos como prófugos de la justicia divina, apartándonos del Dios? Y la segunda pregunta, ante la muerte, ante el sufrimiento, a veces también nosotros reclamamos, pero terminamos creyendo, como hizo Marta, que dice: sí, Señor, creo que tú eres la resurrección y la vida. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos: oh Cristo, aumenta nuestra fe para que nosotros nos dirijamos siempre a ti. Y en momentos en que sentimos que la fe es pequeña, aumenta nuestra fe en que tú eres la resurrección y la vida, como lo has hecho con Marta. Gracias, Señor Jesús, que puedes dar vida a los muertos, porque para ti no hay muertos, solo quien existe de otra forma de vida. Amén. Hoy en la contemplación dice el Deuteronomio 32, del cual se toma el versículo responsorial: abandonaron a Dios que les dio la vida. Abandonaron al Dios que les dio la vida. Por eso el famoso cinturón, ¿no? Dice el Señor: yo los tomé como un cinturón y me los he puesto como para tenerlos cerca de mí, de mi afecto, pero este pueblo me rechazó. Imaginemos la escena en que Marta cree, pero su fe puede ser más fuerte. Al final dice: sí, Señor, creo lo que tú me dices. Y pidamos para que no haya alejamiento de Dios, pidamos para que nuestra fe sea una fe fuerte y que esa fe ilumine a los demás. Cuando asistimos a veces a funerales, pues tenemos sentimientos solamente humanos. Por esto decimos: abandonaron a Dios que les dio la vida. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos tomar, hermanos, pues dos propósitos. El primero de ellos es, pues, no abandonar a Dios. Nosotros somos llamados a estar con Él, pero preferimos afectos humanos, distracciones humanas. Es triste que muchos católicos realmente de bautismo no asisten al templo. Ah, no tengo tiempo, tengo que hacer. Hay quienes dicen: ojalá que pase luego el domingo, así abro otra vez la tienda, porque su Dios es el dinero. Ese es lo que pasa, ¿no? Hay un bloqueo del amor a Dios y lo estamos rechazando. En segundo lugar, que nosotros también llevemos esperanza, porque Marta se convierte hoy en la mujer que es signo de esperanza, una esperanza que ha reclamado, pero que termina creyendo. Animemos al que se siente deprimido por la muerte de alguien, por una enfermedad, y digámosle: mira, nosotros tenemos a alguien que ha vencido la muerte y nos ha prometido vida eterna: Jesucristo el Señor. Santa Marta, hermana de María y de Lázaro, ejemplo de una fe fuerte, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.